Bueno, uno de los grandes amigos en esta noche, el abrazo inmenso, la verdad. Nos sentimos a gusto nuevamente. Hoy vamos a estar con todos y cada uno de ustedes con buena música. El espectáculo que lo van a poner cada uno de los DJs que nos acompañan en esta noche es para que todos ustedes revienten esos cinco sentidos que de pronto lo tuvieron imprimidos en toda esta semana. Así es que en antemano, chicos, a pasarla re bien en esta noche. Una fiesta loca, tremenda, que arranca desde este preciso momento. Maestro, el público es suyo. Recuerda, no desearás la producción de Lucenpol. La combinación perfecta te pone a bailar con los mejores géneros musicales. Este es un cambio, un cambio que vas a sentir con agrado. En vivo, Lucenpol. Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute Nacht. Disfruta las mejores mezclas junto a Tumba Reyes DJ. Bueno, también a los grandes amigos que esta noche ya está presente. Bienvenidos, chicos y chicas. Esto es el poder Lucenpol. El señor Tumba Reyes. Bueno, por acá un poquito afónico, quien les habla, Patolín. Pero de igual manera vamos a inyectarte la mejor música. De igual manera, los chicos que están visitando el bar, empezamos, Tumba Reyes. Aún saben las chicas, ¿cómo lo saben bailar las chicas? ¡Venga! ¡Sube, DJ! Hoy solo decimos bienvenidos, bienvenidas chicos y chicas. Empezamos la diversión total del fin de semana. A todos los chicos del Cantón Mejía, ¿dónde estamos, Cantón Mejía? ¡Arriba, Machachi! Y vámonos subiendo más y más. Vamos a poner el temperamento musical. Esa música, ahí les quiero ver saltar, chicos y chicas. Paso lento, más violento. ¿Quién me pasa los comiendo? Paso lento, más violento. ¿Quién me pasa los comiendo? Paso lento, más violento. ¿Quién me pasa los comiendo? Paso lento, más violento. Dale un jarabe al Patolín. Vamos, Super Reyes, viene. ¿Dónde están los chicos que saben bailar esto? ¡Vamos! ¡Ven! A saltar, chicos, esa noche, claro que sí. Viene, ring. Queremos saludar a la gente de Ricky, de Chai también, por acá. Está esperando para poner una de vino, dice. Y la gente que sigue ingresando de igual manera, bienvenido, buenas noches. A gozar, ¿eh? Para DJ Peter también, bienvenido, ¿eh? Directamente desde los estudios de la Marina, centro de cómputo. Bienvenido, mi hermano. Pasaje 7, ¿dónde están? Bienvenidos. No te olvides, todos los viernes, fin de semana, lo grande. Área 51, ¿eh? Abre las puertas para ustedes, muchachos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Dale, tumba. señores, ok, ok. Buenas noches, señoras y señores, buenas noches. Esto es un clásico más, con clase y sabor, desde la lucha. Uno de los grandes también aquí presente, esto es Lunson Paul, en vivo. Venga, maestro, vamos a hacer más fuerza. Sí, señor. Bienvenidos, bienvenidos, chicos y chicas. Esas damas y caballeros están en los exteriores, pues seguir ingresando. Y a reducir la pista bailable, sí, señor. Por favor, Nico, se le solicita al parlante del exterior, del interior, del fondo, por favor. Buenas noches. ¿Dónde estamos los solteros, solteros, solteros? Manos arriba, solteros. La vieja guardia. ¿Dónde están los dinosaurios? Los amantes de la buena música disco. Bienvenidos, chicos, bienvenidos. Dándoles aquí una mano para los colegas de Lunson Paul. Porque Patrolín está con el trabajo, con el esfuerzo sin límites, sí, señor. Vamos a ver, vamos a ver. Este es San Viernes. ¿Dónde está la gente de la liga? ¡Liguistas! No vale, no vale, no se escucha. ¿Dónde está la gente de la liga? ¿Dónde está la gente del Barcelona? ¿Dónde están los campeones del Deportivo Quito? La gente del Nacho. Los que les gusta y le encantan el sexo, un chiflido. Ahora sí vamos a imponer la diferencia. Lunson Paul. Viene con clase y sabor, sí, señor. Venga, maestro. Y la cabina principal, Tumba Reyes, haciendo lo que hace en los mejores escenarios, en las mejores discotecas, sí, señor. La buena música. ¿Dónde está la gente de Pueblo, Solo Pueblo? Un saludazo. ¿Dónde está la gente de San Fernando, Rocío? De Caupicho, Santo Tomás. Bienvenidos, bienvenidos, chicos. Nuevamente contigo, sí, señor. Vamos a ver, vamos a ver. Y el señor D. Joker. Y de poquito en poquito vas a reducir la pista bailable, sí, señor. Con los grandes éxitos de hoy, mañana y siempre. Uno de los grandes, Lunson Paul, desde la lucha, sí, señor. Here we go, here we go, here we go. Ha, ha. Y de con más locura total. ¿Dónde está la vieja guardia? ¿Quién bailó en la Gavis? ¿En la Biblos? ¿En la 2000? Bienvenidos a la vieja guardia, sí, señor. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Listo, sombra! Ahora sí nos prendemos en candela pura, a rojo vivo, sí, señor. Allá para la gente de Machachi, la gente de Cayamba que dice un saludazo. Bienvenidos, chicos, bienvenidos. Semana tras semana, trayéndote a los mejores exponentes de la música, desde los mejores escenarios, es de las mejores discotecas, uno de los grandes, Luxembourg. ¿Dónde están los varones que chupan el viernes y amanecen en otra cama? ¡Arriba las manos! ¡Los varones que chupan viernes y amanecen en otra casa! ¡Ya, maestro! ¡Vamos a poner más energía, más sabor! ¡Algo exquisito! ¿Dónde están las solteras, solteras? ¿Dónde están las solteras que vinieron solitas? ¿Dónde están las solteras que vinieron solitas? ¡Manos arriba! Vamos a ver, vamos a ver. Viene con más clase el señor Tumba Reyes. Dice... Y señor, de poquito en poquito te estamos calentando a Rocco Vivo, sí señor. Ahora sí vamos a brincar y a saltar. Para los grandes amigos que hacen la música, los grandes DJs, los grandes animadores a nivel del sur de la capital. Bienvenidos, chicos. Un saludo a Soyagui. A los tiempos. Vamos a ver esas damas y caballeros. Brincan, brincan, brincan, brincan, brincan. Señoras y señores. Ahora sí vamos a alterar todo tu cuerpo. Un cordial saludazo de parte de Pink para toda la gente de los Galileos. Bienvenidos, chicos. Ahora sí vamos a saltar, saltar a los gringos, sí señor. Para la piel hinchada de Puebla, solo Pueblo. ¿Dónde está la piel hinchada de Puebla, solo Pueblo? Por favor, Vinicio, a cabina principal. Vinicio, por favor, a cabina principal. Sí, señores. Ahora sí nos vamos a bañar con el sabor exquisito. Desde la lucha, uno de los grandes, Luxembourg, en vivo. Ricazo. ¿Dónde están las mujeres que saben bailar techno? ¿Dónde están las mujeres que saben bailar techno? ¡Manos de arriba, arriba! Vamos a ver si le damos luz verde a los grandes amigos de Keep Music. Sí, señor. Y así de poquito vamos a comenzar este San Viernes a reventar aquí en tu segunda casa, la Área 51. ¡Sí, señor! ¡Exquisito! Bueno, sí, señor. Ya con eso terminamos. Bueno, gracias, señor Luzan Paul. Bueno, gracias, mil gracias a los grandes amigos, a todos los chicos y chicas que visitan semana tras semana aquí tu segunda casa, la Área 51. Bienvenidos, vamos a comenzar a dar el pase a los grandes amigos de King Music. Vamos a ponerle un poquito más, Cheito. Javier viene contigo. Queda, Cheito. Yeah. Wir Grenadier. Fünf, sechs alte Keks. Sieben, acht, gute Nacht. La gente que sigue ingresando, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, chicos, chicas. Esta noche, Área 51, vamos a disfrutar, vamos a gozar. El ritmo total, DJ Chaito Javier. Vamos a poner más sabor, más ánimo. Esta noche, claro que sí. Bienvenidos a los chicos que están ingresando a gozar en esta noche. ¡Sí! Barra total en Área 51. Voy más ritmo, Cheito Javier. Vamos a ponerte lo que sabemos en la discoteca, ¿sí? Solamente para que proyecte la música en vivo, DJ. Buenas noches a los chicos que ingresan. Bienvenidos, bienvenidas. Por acá ya se encuentra Ricky. Ricky Rincón. Esta noche programando la música en vivo. Javier. Descargando energía pura. Vamos a ver más ritmo, más total. ¡Bling! ¡Bling, bling! Ya que Patolín está un poco mal de la garganta. ¿Dónde están los hinchas del Nacional? ¿Los de la Liga? ¿Dónde están ya? ¡Buenas noches! ¡Bling! ¡Vamos a hacer más sabor, más ritmo! Saludar a la gente de Cherokee, de Machachi. Bienvenidos, ¿eh? Se mueve. Esta noche farra total. Gracias por ahí. También queremos saludar a F5, bienvenido. F5. ¿Dónde está F5, mi hermano? ¿Dónde está la chica más sexy, ¿no? Vamos a darle mambo total. Oiga, para Ricky, dice, ¿eh? La gente de Cherokee, de Machachi. ¿Dónde está la gente de Cherokee, de Machachi? Bienvenidos, ¿eh? ¿Dónde están los estudiantes? Quiero ver cuántos estudiantes hay. Hoy día se echaron la pera, ¿eh? ¡Vamos! Dale, Cheito. Cheito Javier. ¡Kim Yung-Sin! Siento yo decir que todavía no te olvido. Cuidado, chicos. Y yo guardo mi foto en el armario. ¡Esa! Y la miro y lloro porque tú ¡esa! Estás a mi lado. Sé que volveré a verme. Nadie podrá detenerme. ¡Vamos, chicos! No desesperes más. Yeah. Saludar a la gente de San Roque, bienvenidos. Ya le vamos a poner la música ahí. No te olvides, solos fines de semana. Aquí en Área 51, ¿eh? Solamente para que escuches reggaetón en vivo. Dale, mami. Que nadie te ponga de lo que vamos a hacer. Callao. ¿Dónde están los solteros? Solteros. Muchachos, están disfrutando esta noche, ¿eh? Vean. La chica, de igual manera. Dale, Cheito Javier. ¡Sí! ¿Y cómo dice esto? Que me rompiste el ¿Dónde está la chica que se mueve más, ah? ¡Ríete! ¡Muévete! ¡Rico! Esa noche en Área 51, Lucenpol, Key Music. Cuidado lo que habla. No venga a ti que si no va a haber función. Si soy brava, y actuara, véndamelo. Y vamos a embalarnos más, chicos, chicas. Riquísimo. La gente que sigue ingresando, buenas noches. Lo que amargo nunca sabe. ¿Cómo se mueven los chicos? Esa noche a reventar en Área 51. Por acá Ricky de Jane. New York, New York. Vamos chicos, vamos a movernos más, vamos a encendernos. Viene, Chaito, ven, échale mi hermano. Ahora. ¡Uy! Y vamos con los recuerdos, ¿ah? ¿Eh? Años 70, años 80. Vean cómo baila el rockero. Yo quiero ver solamente dónde están los antaños, los que saben de música o disco. La gente del fondo, bienvenidos. ¿Dónde están los hinchas de la liga, los liguistas? ¿Hinchas del Barcelona? ¿Hinchas de Nacional? Vamos a ser más dinosaurio, Chaito. ¡Bring! ¡Bring! ¡Bring! ¡Vamos! ¿Dónde está la chica que sabe bailar música? ¡Eso! ¡Really! ¡Solamente para ti! ¡Mami! ¡Vamos, muévete, muévete! Solamente música líquida. En vivo. Por acá también tenemos Ricky de Deon Pion. Ya mismo se va a poner dos vinos. Por allá Chavito Javier también de igual manera. Esta noche vamos a festejar a lo grande en Área 51. Solamente para ustedes, chicas, chicas. Bienvenidos. Oh, yeah. Yo, yo. Estrella de Chaito Javier en las mezclas. Queremos saludar a la gente de Cantón Mejía, donde estamos. Bienvenidos chicos, chicas. Vamos a ponerte el mambo total. Bring, bring. Esta noche para ustedes King Music en vivo y Lucen Paul. Cheque, cheque. Chicas solteras, quiero ver cuántas solteras hay aquí, ¿eh? Chicas solteras, hacia la mano. Bienvenidas, ¿eh? Esta noche se van con pelado. ¿Dónde están los chicos solteros? Solteros, arriba la mano. ¿Cuántos, cuántos, cuántos? Hoy también. Vamos. a ver qué hacemos con los chicos solteros, Cheito. Vamos, venga. Póngale más sabor, el ritmo total. Ok, claro que sí. Vamos a ponerte a bonito gozar en esta noche. Estás disfrutando del mejor y más grande sistema móvil. Lucen Paul. Prepárate para disfrutar toda la calidad y experiencia de un buen Mixerman DJ. Culebra DJ. Está sola. Este es el señor Culebra. Empezando a hacer maestría. Y como dice esto, y vamos a bailar. Empezando a calentar motores. Esta luz en Paul. a bailar esta noche espectacular. Solamente faltas tú. Y empezamos a pasarla súper que bien. Chicos y chicas, vamos a saltar esta noche. Vamos a hacer algo de travesuras en vivo. A vivir el fin de semana en área 51. Este es el señor DJ Culebra. Bienvenidos chicos, bienvenidos chicas. Simplemente hacer música en vivo esta noche. A bailar, vamos a saltar esta noche. Viene DJ Culebra. Esa es la música del fin de semana. Lo que te encanta bailar, te encanta disfrutar. ¿Cómo lo saltamos? Vamos a saltar esta noche. Yeah.

Ok, sí. Hola. Ok, alistarse, Cheito Fabián. Cheito, ¿dónde estás? ¡Vamos, mi hermano! ¿Listo? ¡Listo, Cheito! ¡Ping! Bueno, estamos visitando a todos los chicos, chicas. Para esta noche, vamos a ponerte a disfrutar.